favor, introduzca identificación. GAME40. Bienvenido de nuevo a GAME40. Bienvenidos todos, esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Yo soy Guillem Caballé y esto empieza ahora mismo saludando a la gente que lo hacemos. De hecho, nos reunimos aquí de cada domingo para hablar de videojuegos, de ordenadores, de informática. Y mientras Manuel se estaba colocando los auriculares, cosa propia a estas horas de la noche, voy a saludar a Carlos, que está ahora mismo en la otra punta del planeta, casi. Bueno, Stanley, Sinosis, que tampoco está tan lejos. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Me alegro de todo. Estoy cabreado por los resultados futbolísticos, pero bueno. Ah, bueno, yo pensaba que lo decías por los nukes de la semana pasada. También. Bueno, en fin, señores, pues bienvenidos todos a Game 40. Manuel, buenas noches, ya estás colocado, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal? Perfectamente, porque yo no estuve en IRC y estoy ileso. Bueno, me alegro. Señores, empezamos hoy en 40 con nuestro sumario, como siempre. Realmente especial porque tenemos visitas de amigos, concursos de amigos y desde luego también noticias de videojuegos de amigos también. Señores, en los 40 principales, ahora mismo en Game 40, empezamos diciendo que tendremos las noticias de esta semana. Avances en titulares, Manuel, ¿los tienes preparados por ahí? ¿Te pillo un poquito mal? Pues venga, hablaremos del Explorer 5, que ya está disponible, de la Euskal, del Final Fantasy 7, Ronaldo, bueno, un remix interesante, un poco de todo. Ronaldo. En fin, aparte analizaremos el Panzer Dragoon Saga. Hoy no tenemos Filipón porque se han decidido tomar una semana de vacaciones y también entrevistaremos unos amiguetes, la gente de Piro Studios, que esta semana han sacado ya a la venta su videojuego, el Commandos. ¿Es cierto? ¿Tiene música por ahí, Gonzo? ¿Tiene música? Sí, algo música tiene. ¿Hay cortes por ahí? No, creo que no. Bueno, lástima, no los podremos poner. Bueno, pues así empezamos esta semana Game 40. Carlos, dime. ¿Tendrás tú alguna exclusiva mundial? Me temo que no. Estamos bajando el nivel de Game 40, pues es normal, es entrar ya al verano. Señores, todos bienvenidos. Esto no ha hecho más que arrancar. Empezamos con algo de un videojuego, la música de un videojuego, que se han visto imágenes ya en el E3, en Atlanta, y la verdad es que está realmente bien, tanto su música. Es lo llamado Treasure of the Death y esta es su música con tintes españoles, con una guitarra maravillosa. Así empezamos hoy en 40. Thank you. Bueno, empezamos ya en 40, las 9 y 6 minutos, siempre una hora menos en Canarias, después de escuchar evidentemente la música de Treasure of the Dead, los tesoros de las profundidades, por cierto, un videojuego que en cuanto salga a la venta, la verdad es que creo que va a causar sensación, al menos mucho más que otros que hablaban del mar. Nosotros seguimos en Game 40, y es que es el momento de comunicaros poco más o menos qué ha sido el resultado de la porra del Mundial que organizamos con Nintendo la semana pasada para apoyar a la selección española. Si vives en otro planeta, si has tenido mala suerte, si te has estropeado el ordenador, la televisión, la radio, te has encerrado en casa y no has querido saber nada del partido de España-Nigeria, ha perdido España. ¿Sabes? 3-2 contra Nigeria. No veas, me llamó Carlos, ese sí que estaba perdido en el espacio y me dice, oye, he visto el resultado, ¿qué ha pasado? Me llamaste y dice, ¿qué ha pasado? Carlos, dime. No quieres hacer comentarios, veo, ¿no? Yo no comentarios, pero hay que recalcar que es verdad, que más que... Es muy importante lo que has dicho y hay que resaltarlo, que más que ganar Nigeria, perdió España. Bueno, pues después de perder España, evidentemente nosotros lo hacemos para apoyar a la selección y Nintendo también. Voy a poner la retransmisión de Manolo Lama del partido porque la verdad es que no y a ver si va a traer malas, porque no, lo dejaremos para más adelante. Por si acaso, ¿sabes? Bueno, no sea que... Y Manolo Lama me cae de verlas, ¿eh? Que es buena porque ahora los goles de España los marca Zubizarreta en vez de Morientes. Sí, sí, sí, curiosamente. Bueno, pues... Zubizarreta. Ahí está. Lo llaman por ahí por Zombizarreta o algo parecido. Pobrecillo, mira. Pues nada, a ver si lo ponen en Resident Evil 3 y nos divertimos un rato. Bueno, pues señores, lo que sí que estamos hablando es de Nintendo, por supuesto, y de su consola Nintendo 64 con el Mundial. Y es que la verdad es que está mucho con el Mundial, más que nada por el pack que ha lanzado últimamente con la historia del International Superstar Soccer 64, por supuesto. Y nosotros estamos con ellos y con el Mundial. Os dijimos la semana pasada que vuestras respuestas a la porra podíais hacer a través del email, mandándolo a programas@cadena40.es o a través de postales a la dirección de correos Game 40, apartado de correos 222-28080 de Madrid. Sencillo, ¿verdad? Y solo una carta o un email por persona y semana, lo cual es bastante importante. No os olvidéis esto, porque si no podíais enviar todos los resultados y entraríais en cualquiera. Bueno, pues me ha llamado esta tarde Nico, mientras estaba en las carreras, viendo a Checa ganar, por cierto, y me dice, oye, que mira, que es que Nintendo no quiere portarse mal, ¿sabes? Y así que sacaron 0 puntos la selección española y no vamos a sortear 0 consolas. Así que vamos a sortear por lo menos una. Así que empiezo. Vamos a sacar una cartita. Empiezo y acabo. Hemos escogido ya un ganador, lo tenemos aquí. Es una postalita en esta ocasión. Se llama José Carlos Iglesias Sánchez. Es de Casas Nuevas, la calle Casas Nuevas número 5, de Murias, Mieres, Asturias. Enhorabuena, José Carlos, te has llevado una Nintendo 64. Te guardamos aquí la postalita que no se pierda. Pero para la próxima semana también tenemos preparado una porra magnífica con Nintendo 64. Y es la porra de siempre. ¿Cuál es el resultado? Evidentemente es lógico apoyar por España, porque ya sabéis, cuantos más puntos saque España, más consolas se reparten. 1 o 3. No creo que esta vez vuelva a perder, más le vale, si no al crimen le corramos a gorrazos hasta que llegue hasta Donostia. Bueno, pues aquí está, la porra, como siempre, la enviáis a correo electrónico programas@cadena40.es o a través de la dirección postal, que es Game 40, apartado de correos 222-28080 de Madrid. Pues señores, entramos en tiempo de noticias. Carlos, Manuel, listos, dispuestos, después de promocionar lo que es la porra del Mundial aquí en Game 40, que bueno, ya nos regalaremos 54 consolas, pero sí, de momento 51. Baja un poquito la proporción. ¿Con quién entramos en noticias? ¿Con Carlos o con Manuel? Carlos, tú decides. Hombre, yo antes de nada quería pedir perdón por la semana pasada la dirección de la del web este donde tenían el vídeo de Star Wars. Ah, te equivocaste. Estaba la dirección, la cogí de una revista y no estaba bien copiada. Así que la dirección correcta es www.deforce.net. Deforce se escribe TH. Sí, la fuerza.net. Muy bien. Punto net. Vale, pues barra troops. Muy bien. Ahí encontraréis un vídeo que simula el asesinato por parte de los de las tropas imperiales de los tíos de Luke Skywalker. Vale. Está filmado además en el estilo esto de cops, de los vídeos estos de policías. Está bastante bien el vídeo. Además podéis encontrar también en la misma página más datos de cómo se ha hecho el vídeo, incluido el storyboard y muy importante el guión, para que así lo podáis leer y podáis enteraros de lo que dicen los policías, si es que vuestro nivel de inglés no está para tanto. Bueno, pues ahí está el hombre, lo llama Home English, el señor Carlos Ulloa. Es el impresionante Carlos Ulloa. La verdad es que el vídeo está fenomenal, ¿eh? Ya sabes, no lo vi, lo vamos a visitar luego. Lo que pasa es que prepararos, son la versión más corta, me parece que son unos 30 megas. ¡Hala! La mayoría de los mortales ¡hala! No está a nuestra disposición. Para los que se quejaban de los vídeos de coches, sí, que había cierta página web que sigue estando ahí todavía, sí, sí, y que hay más en preparación, sí, pues que se preparen con los vídeos de estos de la Guerra Galaxia. Sí, la verdad es que es alucinante que unos aficionados de la Guerra de las Galaxias se hayan montado un vídeo así, unos efectos especiales, las tropas, todo está increíble. Bueno, pues señores, os recuerdo también que vosotros podéis enviar mensajes a tiempo real a través del web de los 40 principales en la página de en 40 www.cadena40.es/en40, Ángel de la Carta, mensaje de no más de 4 líneas. Más noticias, Manuel. Pues nada, ya que estamos con internet, un par de apuntes. Simplemente decir que Microsoft ha sacado la versión 5 de su Internet Explorer. Es ni siquiera llega a beta, es anterior a una beta, es una versión especial para desarrolladores, pero que bueno, todo el mundo se puede coger del web de Microsoft. Yo no lo recomiendo porque tampoco los cambios van a ser, no los vas a notar para nada, y no sé si será más o menos estable que la versión anterior. O sea que de momento con el Explorer 4 yo me conformaría hasta ver qué dice la gente, que lo pruebe más a fondo. Ajá. Porque además las mejoras que trae algunas, trae drag and drop, o sea, coger y tirar, pues mover cosas de un frame a otro o al escritorio, pero todavía no van a estar utilizadas ni aprovechadas por ningún web ni ninguna página, o sea que no tiene mucha utilidad salvo para desarrolladores para el futuro. Bueno, y pues, nada, y otra cosa relacionada con internet bastante interesante es, por ejemplo, para los que os queráis bajar el vídeo este, o bueno, no el vídeo, cualquier cosa de internet, ya sabéis que para bajarse cosas de internet, pues bueno, FTP siempre funciona bastante mejor, pero hay veces que te tienes que bajar las cosas por web, por HTTP, porque es el único sitio donde están disponibles. Entonces hay unos programas maravillosos, la verdad, muy recomendables, y los que os bajéis cosas a menudo o ocasionalmente internet, os los recomiendo. Son el Get Right y el Download Manager. Los encontráis en casi cualquier sitio de estos de ficheros y utilidades para PC, y son unos programitas simplemente que sustituyen a los navegadores a la hora de bajarte el fichero. Ellos son los que se ocupan de bajárselo. Si se corta y el web admite que se resuma la bajada del fichero, pues lo vuelven a intentar y continúan desde donde iban, o si no se puede, pues siguen intentando lo bajar hasta que lo consiguen. O sea, muy recomendables. Incluso algunos webs están preparados, y entonces si el fichero está en varias direcciones, este programa se encarga de ver cuál es la dirección con la que tienes tú un acceso más rápido y se lo baja de esa dirección. O sea, unos programas muy recomendables, Get Right y Download Manager. Los que no lo estéis usando y cojáis cosas del web, yo creo, además son casi gratuitos o tienen un precio muy bajo si luego os queréis registrar, o sea que súper recomendables. Voy por Carlos. Manuel, o tienes pues todo como más quieras. Carlos, yo tengo cosas. Carlos, pues continuando la saga de las noticias de sinopsis que empezamos la semana pasada, voy esta semana a confirmar que el señor Chris Dering ha declarado, ha hecho en declaraciones exclusivas a los empleados de Sinosis, ha confirmado que la empresa no está en venta en ningún momento, así que las cosas siguen como estaban. Esta semana ha sido más bastante calmadita por aquí, la gente pues ha preocupado un poco de hacer los juegos, que es un poco lo que tienen que hacer, y más que nada eso, o sea, que aparentemente los rumores de la semana pasada son bastante falsos, por lo que parece, y que el señor Ian Harrington me haya dejado la empresa es una cosa, pero parece que no ha cambiado nada. De todas formas, cuando recibas la nómina de ese mes, mira el encabezado, por si acaso. No te fíes demasiado tú de esas cosas, Bueno, pondrá Sony, como siempre, la verdad. Más noticias, Manuel. Pues nada, ya que estamos con fútbol y con el Mundial, y esperemos que las cosas cambien mucho. Espero. A partir de este viernes. Espero. Pues bueno, decir que Infogrames ha fichado a Ronaldo, bueno, ha fichado metafóricamente, digamos. Pero nada, del Inter. Tu amigo Bruno Monel, hermano del alma tuyo. Sí, ya, pues, se parece a mí, ¿no? ha cogido a Ronaldo para una serie de juegos de fútbol, evidentemente, en los que Ronaldo pues será el protagonista y podrá ser utilizado su nombre y su imagen y todo, como es habitual. La verdad es que Ronaldo es una superestrella y tenía que llegar ese día en el que pues alguien le cogiera para un juego de fútbol. Ha sido Infogrames, que ha cogido su imagen además para 3 años. Sí, habrá pagado mucho. Lo que iba a pagar por Virgin lo ha debido pagar por Ronaldo solo. Y bueno, sacará bastantes juegos en estos 3 años, unos 5 juegos. Unos 1000, ¿no? Para todas las versiones, Nintendo 64, PlayStation, PC. Ya. Habrá que ver qué tal están los juegos de Ronaldo. Bueno, Carlos, ¿algo más? ¿O Manuel? Carlos. Manuel, yo creo. Manuel. Yo quería comentar una edición de internet también, pero creo que hemos dado ya muchas. Y voy a dejarlo para la semana que viene, porque yo creo que también ya con lo de las clásicas, los programas que ha mencionado Manuel, yo creo que la gente ya tiene mucho para bajarse. Pero también una cosilla muy interesante que quería comentar, pero yo creo que lo vamos a dejar para la semana que viene, en la que por fin estaré en persona en los estudios de Buena Principal de semana. Oh, nos dignará con su presencia, Carlos. Mira, todas las chicas que han quedado defraudadas por su ausencia estarán rebosantes de alegría de conocer. Muy importante decir que todas las chicas que tengan interés en conocerme en persona, pues casi están. Basta, en fin, esto no es sexo XXX. Como Emma aprenda a hablar español, lo llevas tú claro, Carlos. Bueno. ¿Qué es el ruido? El ruido es Adolfo, te vuelvo a decir, es Adolfo. Dios mío, ¿por qué no pones un bozal o algo así? Un bozal. Es que no encuentro de su talla, macho. Es que tiene más dientes que un mostrario y sierras. Bueno, pues... Vea, noticias rápidas. Venga. Pues simplemente decir que la versión de Final Fantasy VII para PC seguramente estará aquí a principios de julio, que ya está casi acabada, y la versión español traducida, pues ya sabéis, a principios de julio, a los que lleváis esperando la versión para PC de este magnífico juego de PlayStation. También decir que Resident Evil Director's Cut y de Resident Evil 2 van a sacar una versión en Japón mejorada, que va a ser compatible con el DualShock, lo cual acrecentará la tensión seguramente, y va a tener nuevas músicas, un CD con más intros, secretos, con lo de siempre, y luego 3 modos nuevos, uno más fácil, uno más difícil, y luego otro en el que tendrás que enfrentarte a un número ilimitado de monstruos en una habitación. Bueno, pues aquí no... ¿Qué? ¿Perdona, Carlos? Es un chollo esto el Resident Evil, ¿eh? ¿Por? Hacen copias, hacen distintas, digamos, cortes de director y cosas de esas a cada momento. Sí, o sea, pero la verdad es que es un juego maravilloso. En la segunda parte yo al principio tenía mis dudas, pero después de jugarlo con los dos personajes, la verdad es que es alucinante. Es total, ¿eh? Sí, además que hay que jugárselo y acabárselo con los dos para ver el verdadero final, y está muy conseguido. La verdad es que la historia, la jugabilidad... Un gran juego, sin por, duda. Por aquí me dice Dave Perry, por cierto. No. Te ha llamado Dave Perry. Sí, me ha llamado Dave Perry, desde Nigeria, por cierto. Dice, su bizarreta la hoguera, provincia. Dice, teléfono hierro. Dice, 30 megas, tendré que vender un par de coches para ver el dichoso vídeo. Aparte hay mensajes inteligentes, un poquito más arriba. Dice por ahí, he puesto en marcha el primer clan de StarCraft español, donde se retarán a revistas y a vosotros a la dirección de http://members.tripod.com/... La ñ esta, el palito de la ñ, Dark Earth, barra. Bueno, pues muchas gracias, Xerox. Más mensajes, ya sabéis, a través del web de los 40 principales. Terminamos ya con las noticias, ¿vale? Mira, 2 noticias rapiditas. Una, decir que la Euskal 6, la Euskal Party 6, pues será a finales de julio, como todos los años, en San Sebastián. Bien. Este año con el patrocinio de Microsoft, de grandes compañías. ¿Perdona, qué? De Microsoft. De Microsoft. Sí, de grandes compañías y de Microsoft también, vamos. Y bueno, pues habrá, pero, pues lo de siempre. ¿Qué van a hacer Microsoft? ¿La van a crucificar allí? Pues no lo sé, yo creo que con los jueces de Estados Unidos, con un poco de suerte, tendrá suficiente. Y nada, pues lo de siempre, habrá concursos de demos para PC, Amiga, habrá una red esta vez bien instalada, con hubs para todo el mundo, y bueno, pues promete ser mejor que cada año. Oh, mi canción preferida. My fingers cursing out loud at my mouse, killing my software with Windows, killing my software with Windows, needing more disk space with Windows, needing new programs with Windows. Interstat. Ah! yo quiero decir que el programa está muy bien, pero que cómo puedes haber hecho, Carlos, un juego, el G-Police, tan sumamente difícil. Llevo más de 15 días en la fase 20. Me estoy desesperado. O me dices cómo paso de fase o rompo el disco, porque esto es increíble. Vaya juego difícil. Por lo demás, un buen programa. Venga, ya sabes, dime algún truco, porque si lo haces con trucos de los que vienen en la revista, ¿qué pasa? Que no puedes pasar de pantalla. Además, no me parece justo. Me gusta hacerlo por mí mismo, pero esto es increíble, ya te digo. Más de 15 días en la fase 20. Así me van a echar el trabajo. Venga, hasta luego. Soy el que llamó la semana pasada para los Gran Turismo. Comentarle a Manuel que yo, al igual que él, le doy mucha importancia a la jugabilidad y odio los juegos con gráficos impresionantes y jugabilidad nula, a los que nunca jugaré. En el caso de Gran Turismo, el problema de sus gráficos es de hardware. Si se hubiera desarrollado con una 3DS X2 o una Model 3, tendría los mejores gráficos y seguiría siendo el mejor juego de coches para ti. Por tanto, la frase de que el día que el mejor juego sea el que mejores gráficos tenga dejaré de hacerte en 40 sobra. Y más aún cuando el año pasado en el STS comentaste que Final Fantasy 7 y Riven eran los juegos de mejores gráficos y luego votaste a juego del año el primero. Por otro lado, lo de que los juegos para PC son menos jugables, recuérdate que los juegos que han marcado la pata para el resto de desarrollo en los últimos años por su jugabilidad y calidad han sido Doom, Command & Conquer, Alone in the Dark, Las Aventuras de Lucas, Prince of Persia, Flashback, el Fórmula 1 de Geoff Crammond, todos ellos originales de PC, y Tomb Raider, el primero desarrollado en PC. ¿Dónde estarían Resident Evil sin Alone in the Dark, o Turok y GoldenEye sin Doom? Posiblemente en algún agujero negro. Recordad también que los juegos de PlayStation y PC de más del 95% son los mismos, ya que tienen los mismos desarrolladores, y los de Play exclusivos son o de Namco, que son de recreativas y por tanto conversiones, o de Sony. Pero no te preocupes por tus comentarios, porque teniendo el presidente a Jesús Gil es normal. Algún día acabarás llamando imperiosa a tu Play y hablando con ella. Con Carlos no me da tiempo de meterme, así que lo dejaré para otra exclusiva mundial, digo, para otro día. Hola, soy Carlos de Sevilla y quería preguntar si cuando saquen el juego de la Spice Girl estará Gary o estará Dana Internacional, y si se llamará Spice Girl o Spice World. No esperes más. Llama al contestador automático de Game 40. 915223128. Date prisa. Bueno, pues no soy el único que le meten cera, pero se la calma. Me parece que al uno que yo conozco le luce el pelo ahora mismo. Me lo ponen por la espalda, ni me avisan que ahí está llamada ni nada. Atracción. Estoy diciendo que el Fórmula 1 y el Flashback es de PC, esto... El Fórmula 1 de Geoff Crammond de Amiga, diciendo que es de PC. Y el Flashback de Amiga, que es de PC. Y el fenomenal, pero bueno. Que era de, bueno. La verdad es que quizá el otro día me excedió un poco y bueno, iba muy rápido. Tiene razón en bastantes de sus comentarios, no en todo. Y decir, joder, pues que si hubiese un juego como Gran Turismo con gráficos de 3DFX, yo diría que sería el mejor y que tenía los mejores gráficos, pero es que no lo hay. Y yo simplemente dije que Gran Turismo es el mejor juego de coches que hay. Si saca uno mejor para Model 3 o para 3DFX, para Voodoo 2 o para lo que sea, dentro un mes, pues yo me alegraré muchísimo y reconoceré que los juegos de PC son los mejores. Y bueno, sobre que los juegos de PC marcan la pauta en cuanto a jugabilidad, salvo marcadas excepciones, yo creo que no es así, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Y estilos. Y sobre la dificultad del juego de G-Police, que eso era para Carlos, que ha llegado al nivel 20, pero si yo creí que no se podía pasar del 5. Carlos, suelta algún truco, venga. Es muy difícil. Suelta algún truco, venga. La semana que viene, en persona, me personaré con un arsenal de trucos. Y además los trucos firmados por él. Sí, el problema está que si usas el truco, no te pasan la misión. Ya. Porque bueno, es que es así de crudo, de cabrito. Bueno, quería contestar al que preguntaba por el juego de las Spice Girls. El juego se llama Spice World. Y Jerry, que se llama Jerry o Gary, como se llame, Gary, que es la más estilizada de ellas. Sí, sí, recuerda que antes te pusieron a caldo la semana pasada, sí, llamaba una, sí, fan. Muy atractiva, estilizada, delicada y femenina. Sí, sobre todo corriendo por la playa de Barcelona, que se las tenía que sujetar, pobrecilla, porque si no se iba una para calado. Impresionante, señores. Sin comentarios, ¿eh? En fin, que, sigamos. Que bueno. Por eso, que la chica en cuestión, la estilizada chica, sí que aparece. Y además hubo algún jaleillo con ella cuando se separó de las Spice Girls hace un par de semanas, porque los abogados de ella dijeron que nada, que tenían que quitarla del juego. Y el juego está ya acabado, está hecho los discos, ha hecho el máster, todo. Y al final, después de tira y afloja, pues al final la han dejado en el juego. Bueno, en fin. Así que el juego se llama Spice World, por cierto, no se llama Spice Girls, se llama Spice World, porque el juego estaba planeado que saliese con la película y el libro que salieron en Navidades. Bueno. Pero el juego se ha retrasado. ¿Pondrán el juego algún parental advisory o algo así? ¿Se necesitan menos de 3 neuronas para jugar al Spice World? No, el juego aparentemente está bien, ¿eh? ¿Mm? Sí, es una especie de parapa de rapper. Igual le falla el argumento, ¿no? No lo sé, va a salir a un precio reducido, lo cual sí me parece ya sospechoso. En fin. Parapa de rapper también estaba a un precio reducido y mira qué buen juego era. No estaba a un precio reducido y, aunque diferimos, era un juego bastante mediocre. Sí que estaba, ¿eh? 3 minutos, llegamos a la media. No. Basta, no quiero peleas en antena. 29 libras. Que Guillén quiere poner la música de Death for Alive. Que si ya crearon polémicas con ciertos movimientos pectorales, ahora con la música que tiene unos extraños cadeos, puede que quieran conseguir un poco más de lo mismo. Game. Game. 40. Música del Dead or Alive nos sirve para llegar justo a las 9:29 minutos. Hemos puesto esos jadeitos excitantes porque es normal, eso es lo que ha hecho nuestra secretaria. Por cierto, le llamamos a Bibi, que tiene un par de razones para estar en el programa, y es que se ha puesto así al ver a los muchachotes tan tremendos de Piro Studios que vienen ahora mismo a hacerles la entrevista aquí en Game 40. En cuestión de 55 segundos, volvemos a Game 40. Game 40. You're driving. Just sit in the car and keep the engine running. Any questions? No boss, no problem. If anybody gets in the way, you know what to do. Bueno, pues las 9:30 minutos, seguimos en G40, un poquito de música de fondo de Grand Theft Auto, nos va a acompañar a lo largo de esta media hora, y durante los primeros minutos de esta primera media hora tenemos la entrevista con la gente de Piro Studios. Nos lo prometieron y han cumplido. El día que sacaran comandos, vendrían al G40 a decirnos, hemos sacado comandos. Y yo digo, gracias, I got tota alarm, o algo parecido, ¿cómo se llama? Agatota, ¿cómo se dice esto? I'm tota. I'm tota, alarm. Ya están aquí, Carlos. Hola. Tengo a Gonzo por ahí y tengo a Ignacio también, que están aquí, los de Piro Studios. Hola, niños. ¿Qué buenas tal? Noches. Muy buenas. ¿Qué tal os va? Ahora bien. Por ahora bien, dicen. Ahora. Lo terminamos y luego ha sido dos semanas duras de masterificación en alemán, inglés, francés, italiano. Dios mío. Bueno, ¿cuánto se ha puesto la venta? Bueno, en España ha salido a la venta, o sale a la venta este lunes, aunque en Madrid nos hemos adelantado un poco y ya estaba a la venta este sábado. Y en el resto de Europa saldrá a la venta el próximo viernes. Estados Unidos lo dejamos para final de agosto. Me han dicho que han volado los ejemplares ya en Madrid. Pues estamos muy contentos porque las primeras noticias que tenemos son francamente buenas, ¿no? En estos momentos yo creo que es el juego de PC que más está vendiendo en España, ¿no? Y eso yo creo que es bastante positivo, ¿no? Pero claro, ya esto es la leche, ¿no? O sea, Arancha gana en Roland Garros, Checa gana hoy el Gran Premio, vosotros sacáis un juego que... ¿En principio cuántas copias vais a sacar para todo el mundo? El lanzamiento en Europa, que es la semana que viene, es decir, es Europa más algún otro país que no es Europa, Sudáfrica, Australia, si vamos a lanzar en 29 países, me parece, y el lanzamiento el primer día está previsto entre 160 y 200.000 copias. Bueno, jolín, 160 y 200.000 copias, ¿cuánto hacía que no se veía esto en un videojuego? Al menos aquí en Europa, vamos. Pues en PC yo creo que es, junto con Unreal, yo creo que es el lanzamiento más importante de este año, ¿no? Bueno, pues estamos pegando fuerte, de hecho las críticas que hay por ahí son bastante, bastante buenas. Hay gente que, al menos en Alemania, me habéis dicho antes que os meten entre el tercero o cuarto juego de la historia, con lo cual ya estamos ahí alucinando un poquito. ¿De verdad no estáis nacionalizados ingleses o estadounidenses o japoneses, hombre, no sé. Gonzo no, Gonzo lo conozco de toda la vida. No, ¿qué os dice por ahí, o sea, la gente? ¿Qué os dicen por ahí? Cuando vais a L3, por ejemplo, aparte de gritaros a la por mitad del L3. Hombre, en el L3 no hay problema porque como la referencia española tampoco la tienen muy clara, entonces te sacan del limbo, sí. Y parece aceptable, ¿no? El fenómeno. Y en principio a mí me decía un poco porque con mi inglés, con mi facilidad para el inglés, me miraban con cara de terror, me decían que felicidades y se iban corriendo por el pasillo. Carlos igual te puede ayudar en esto, seguro. Bueno, pues Manuel, pues ya que estaba hablando del E3 Gonzo, quería preguntarle que ya que estuvo allí, si vio algún juego que realmente ahora yo creo que Commandos es algo original en el mundo de los juegos de PC, en los juegos de estrategia no hay nada parecido, pero si vio algo del estilo o que le hiciera temer por el liderato de Commandos en los próximos años, porque de momento lo va a tener durante mucho tiempo. ¿Viste algún juego así que te impresionara de estilo parecido? Me ha gustado que Manuel mirara el reloj cuando he dicho mucho tiempo. En todo caso temer no lo temería. Yo estaría encantado de que hubiese ahí un lugar que abriese más brecha todavía, ¿no? En línea Commandos, lo que era juego cooperativo de cinco jugadores o seis, depende de lo que fuera la misión, no he visto nada. Sí lo habrá, digo yo que lo habrá, porque creo que es un tipo de juego que es atractivo en sí. Sí hubo un juego que creo que es bastante potente en ese sentido, también, que está bastante bien, que es el Metal Gear Solid. Y sí tenía buena pinta, tenía una pequeña hostilidad inicial en el interface, pero no, creo que es un juego que también va en esa línea táctica, va a tener. Muy bien, pues chicos, a partir de ahora podéis hacerle preguntas, las preguntas que queráis a través de los mensajes a tiempo real aquí del Ángel de la Carta en el web de los 40 principales a la gente de Piro Studios, tanto a Ignacio como a Gonzo, porque se nos acaban los papeles, ¿sabes? La entrevista, tenemos aquí los guiones muy largos y tal, y la verdad es que... Yo tengo una pregunta, que es la pregunta menos clave, mal, salteo, Carlos. Es la pregunta final. A ver. Teniendo en cuenta el desastroso historial, no desastroso, pero el, digamos, el modesto historial que ha tenido nuestro país para esto de los videojuegos, ¿cuál es el secreto vuestro? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cuál es ese secreto de Telepizza, no? Exactamente. De Telepiros. Ahí que te cuente Ignacio su parte del secreto. Hombre, yo cuento la mía. Yo creo que la parte del secreto, es decir, en este caso, pues yo creo que se ha juntado, por un lado, la mentalidad empresarial junto con un grupo de personas, tanto programadores como grafistas, como el propio Gonzalo, y yo creo que eso ha sido el secreto, ¿no? Es decir, yo creo que gente muy buena ya había en España y nosotros lo que hemos intentado ha sido montar un buen equipo y después pues poner detrás los recursos necesarios para sacarlo adelante. No nos olvidemos que la inversión en Commandos ha sido de casi 150 millones de pesetas y un año y medio de trabajo, ¿no? Yo creo que ese es el secreto fundamental, ¿no? Por aquí me pregunta si está a través del IRC, dice Enrique Alarcón, dice, ¿está Yuyo de Piro Studios por ahí? Yuyo. Yuyo. Es que lo he escrito con y latina. No, vamos, me imagino que estará en su casa. No, está en Vitoria. Se ha ido fin de semana. Si está en la oficina tendrá un problema. Dice por aquí Juan Alberto, no dice de dónde, dice, me encanta la demo, pero creo que es demasiado complicado. ¿Cuáles serán las misiones más emocionantes que tendrá? Todas, ¿no? Hombre, eso depende de gustos. Hay misiones donde tienes un poco más de acción, otras tienes que meditarlo un poco más. En general, hacer demasiada acción espontánea es peligroso. Bueno, y la otra pregunta es para mí, dice, ¿Adolfo es de verdad? Es de verdad, está aquí. Ojalá no lo fuera. Ojalá. Si fuera un clon y lo podríamos deshacer. ¿Qué es el ruido? Es un ruido, no te preocupes, es un ruido normal del estudio. Te escribí allí a callar el ruido. Pero vamos. Sí, seguimos con la entrevista de Piro Studios, que ahora mismo, yo qué sé, podemos estar hablando con futuros Dave Perrys españoles. Presentes Dave Perrys. Presentes, ahí está. Un poquito más bajos, pero... ¿Qué la estatura no es lo que dices, si Gonzo mide 1,90 m? Pues con los 2 metros de Dave Perry no tiene. Bueno, pues vamos a lo que habíamos acordado. Tal, vamos a promocionar aquí Commandos en España. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hacemos, Ignacio? Bueno, ¿nos montamos de regalar camisetas o algo así? Por ejemplo, venga. Puede estar bien. Vale. Toda la gente que vayáis a comprar Commandos a una tienda de los centros Mail, de dando la contraseña diciendo que vais de parte de Game 40. Y que digan ¡alarm! Por ejemplo. Un grito. Sí. Pero que digan ¡alarm! Entonces tendrán una camiseta gratis. Ahí está. Tengo que gritarle al oído del dependiente ¡alarm! Vengo de Game 40. Quiero comprarme el Commandos. ¡Harm! Esa frase exactamente tendrán una camiseta. ¿En cualquier centro email? En cualquier centro email de España. Bueno, pues nada más. Está mal, centro email. Vale, de acuerdo. Yo por mi parte te voy a decir que para promocionar el juego ya me he pegado el desplegable de dos páginas que venía, el anuncio que venía en CTW, me lo he pegado encima de mi mesa y cuando vaya a España me llevaré fotos para que lo puedas comprobar. Para que los ingleses aquí aprendan un poco. Trátate la foto, trátela. Ya verás. Bueno, tampoco es muy fiable, también tiene un cartoncito así de gordo de cuando el FIFA 98 de Raúl. Tengo Raúl también, tiene Raúl, tengo Raúl así, que ahora ya verás. A tiempo poner, real. Vos te creas que Raúl, qué menudo gol que metió. Ya, sí. Hierro pases. Sí, Madrid, sí. El Madrid, que si no fuera el Madrid, ¿dónde estaríamos todos? Sí, pero bueno, sí, puede ser el mismo sitio, desgraciadamente. Sí, anda que Kiko, bien que se lució. Basta de hablar de fútbol. Basta. Esto parece PC Fútbol 7000. No es una buena semana para hablar de fútbol hasta el viernes. Bueno, pues ya sabéis, chicos, si os pasáis por los centros meses esta semana y decís que venís de parte de Game 40 y le gritáis al oído al dependiente ¡alarma! ¡I'm Dota! Tendréis una camiseta del Comandos. Mucha suerte. Yo no sé qué preguntaros más porque ya lo preguntamos todos la otra vez. Manuel, tienes yo algo. Yo quiero preguntar bastantes cosas. Yo creo que habría que volver al tema que ha dicho Carlos, que esperemos que inicie una nueva época para el software español, que desde la época del Spectrum hemos estado a nivel internacional completamente desaparecidos y ahora pues Comandos esperemos que sea el inicio de una nueva época. Piro va a estar ahí, Piro Studios va a tener más juegos aparte del Comandos, esperemos que el Blade también pues haga algo por el software español y que solo sea el principio para que veamos más juegos de esta calidad y este acabado tan profesional, porque parecía impensable hace un par de años quizá cuando veías los desembolsos de dinero y la experiencia que se acumulaba en otros países de tantos años en el mundo de la industria, que España pudiera estar ahí. Pues la gente de Piro lo ha conseguido. La verdad es que Comandos no tiene nada que envidiar a ningún juego de primer orden mundial. Y lo único, habrá que ver si realmente es el mejor juego de la historia de España. Evidentemente el más profesional con el mejor acabado lo es. El mejor juego, cuando lo analicemos dentro de una o dos semanas, pues daremos nuestro veredicto. Pero evidentemente yo creo que no va a encontrar un juego mejor para PC en uno o dos meses, ya sea hecho en España o fuera de nuestras fronteras. Espero que no te digan, ¿puedes repetir la pregunta? Y ahora la pregunta la pregunta es que sé que Piro tiene un equipo bastante completo, pero aún así están buscando gente, están intentando expandirse, no sé si completar equipos o hacer algún equipo nuevo. ¿Cuáles son los planes de futuro de Piro y qué juegos tienen en proyecto? Bueno, ahora mismo tenemos no ahora mismo, pero sí tenemos un proyecto ya para Comandos 2, lógicamente. Podríamos hablar muy probablemente de una versión de PlayStation también, de Comandos 2. Y entonces, pues realmente tenemos que completar los equipos para esos proyectos, porque vamos a necesitar gente. Es posible que haya un disco también de misiones para Comandos 1. Y después, por otro lado, pues tenemos otros dos proyectos que no tienen nada que ver con Comandos y en los que necesitamos también pues completar algunos de los equipos. Tampoco tenemos planes de ir mucho más allá de eso, porque, bueno, es decir, reunir los equipos capaces de sacar esos proyectos adelante y tener el tiempo para sacar proyectos trabajados y que aporten algo nuevo, pues tampoco te permite crecer de una forma desproporcionada, ¿no? Bueno, pues ya se ha contestado la pregunta tanto a Manuel como a Rodrigo Sánchez, que preguntaba si vais a sacar un editor de misiones y o extensiones para Comandos. Dice, por cierto, lo he encargado al Centro Mail por correo, no tengo camiseta. Bueno, ya sabes. Alarm por correo. Bueno, pues vais a sacar extensiones, o al menos te lo tenéis en mente. Estáis preparando ya de equipo para el Comandos 2. Yo no sé qué más les falta a este chico. Ya, por forrarse. A mí me gustaría contestar la pregunta de antes que dijo Carlos. En principio, el secreto, como tú sabes, tampoco es clave. No sabes muy bien si es el momento o qué será, ¿no? Pero en principio sí hay un par de claves que sí son importantes. Yo no creo que la fenomenología del diseñador individual como tal tenga ahí una potencia grande, sobre todo en un país como en España. En nuestro caso, yo creo que el haber hecho un diseño más conjunto, creo que sí ha favorecido bastante a la producción, y el haber organizado un poco el equipo, como tú lo conoces ya, también creo que de forma que no haya mucha estridencia y especialidades, creo que también ha hecho algo en esa línea, vamos. Me ha dejado con la boca abierta. Piro juega en equipo. Ahí está. Más, venga, la última, que se nos acaba el tiempo. Para que no quejéis luego. Venga. Se dice Piro, es de Pairo. Aquí le llaman Pairo, mis compañeros. Sí, debería ser Pairo, ¿no? Lo que pasa es que en España, pues parece que pronunciar Piro es más fácil que pronunciar Pairo. Me trae el Pairo y tal. Los de Idos os llaman Pairo, ¿no? Sí, sí, Pairo Studios. Ah, muy bien. Como aquí hablo yo inglés con todos estos, pues. Muy bien. Nada, venga, despedida, que nos digan el motivo por el que toda la gente que tiene un PC debería comprarse comandos. ¿Qué es lo, por cierto, con lo que han quedado ellos más satisfechos? Que ¿Cuánta money también, on the phone, también. Vale. ¿Cuánto pasa? 6.900. Bueno, el juego vale 6.900 y la razón, hombre, aparte de que nos sería muy felices que compraran el juego y eso nos ayudaría a futuras producciones, pero yo creo, sinceramente, que para la gente que le gustan los juegos de estrategia es difícil que encuentren un juego que les vaya a dar tantas horas de diversión, ¿no? Y que les vaya a ofrecer un juego tan original. Bueno, pues muchas gracias. Termino la entrevista. Ya sé que no tiene mucho que ver, pero al menos Rubén ha hecho algo gracioso con nosotros. Dice Rubén: Zubizarreta debería jugar en una posición más adelantada porque ha demostrado tener un gran olfato de gol. Los soldados del Comandos tienen más inteligencia artificial que él. El ruido otra vez. Piro Studios, que han estado presentes en Game 40, como prometieron, mucha suerte, que vendáis millones y millones y trillones de comandos por ahí. Que os forréis y que hagáis muchos más juegos mejores, si puede ser, que lo dudo, que este juego, aunque será posible. Al menos que sean tan buenos y originales, sobre todo, que es lo que hace falta en este mundillo. Gracias, Alonso, gracias, Ignacio. Nada, muchas gracias. Os recordad, hasta la semana que viene, Carlos. Eso, yo quería felicitaros una vez más también y decir que realmente es un orgullo ser español teniendo juegos así. Te lo digo totalmente de corazón, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias y nada, y ya lo vemos en una cena la semana que viene. Pues nosotros hacemos una pequeña pausa, no antes recordándolos que, si ya sabéis, si os pasáis por los centros médicos durante esta semana, tenéis la posibilidad de llevaros una camiseta de comandos si le gritáis al oído al dependiente ¡Alarm! Y decís que venís de parte de Game 40. Bueno, pues señores, las 9:44, hacemos una pequeña pausa. El corte era el 2, ¿no? El de Lee Wars. Wars, el 2. Vale. El 1. Sí, maravilloso, el corte 1, sí, que es la banda sonora esto. Pero el 1. No es el juego, es la banda sonora. Digo. Vale, ya me quedo con la copla. Bueno, pues hasta dentro de 2 minutos. Game 40. Señores, tengo que recordar. daros otra vez la porra de Nintendo. Ya sabéis cómo hacerlo. Tenéis que enviar un solo mensaje por persona o dirección electrónica a programas@cadena40.es y la posibilidad de llevaros una de las posiblemente tres consolas que regalemos si gana España en este mundial. Ya sabéis que tenéis que apostar por España. Ya sabéis, si gana son tres consolas, tres puntitos, igual que se lleva España. Si empata, se lleva una, se sortea una consolita. Y si pierden, pues no se sortea ninguna. Lo que pasa es que esta semana, pues la gente de Nintendo ha estado generosa y hemos sorteado una, que por cierto, vuelvo a repetir, se ha llevado José Carlos Iglesias Sánchez. Ya sabéis, porra del mundial. Dirección electrónica, programas@cadena40.es o a través de las postales, que esperamos una por persona también, al programa Game 40, concurso porra del mundial, Nintendo, porra Nintendo, porra Nintendo, nosotros lo entendemos. El resultado, evidentemente, vuestra dirección, vuestros datos, vuestro teléfono, importantísimo. La dirección es Game 40, apartado de correos 222-28080 de Madrid. Y nosotros continuamos ahora mismo en Game 40. No os apartéis, porque ahora vienen los análisis. Ahora toca el análisis del Panzer Dragoon Saga. Por cierto, estaba hablando con gente del IRC hace poquito, me han dicho que hay por ahí unas revistas bastante interesantes, una de ellas, Vandalnet se llama, Vandalnet, no, esa es del Corte Inglés. Mediastation, es importante, hombre. Bueno, sí, lo estaban criticando el otro día, había un debate ahí en el canal. Está alucinante, además dan crédito a las noticias, por ejemplo, el lunes pasado decían que Carlos Ulloa comentó la primicia esa de que Ian Errington había salido de Signosis, o sea que... Sí, sí. Mediastation... Hombre, hay que promocionar también otras, hombre. Hombre, por supuesto que hay muchas más. Hay mucha gente que se dedica ahí a poner un poquito su granita de arena, por ejemplo, me ha dicho Dani también. ¿Tú también? ¿Cuál? Habla, di algo. Yo colaboro con Vandal. Con Vandalnet, ¿no? www.vandal.net, ¿no? Que tiene carátula también, fíjate. Ahí está. Y Stratos. Y Stratos. Para la gente del desarrollo de videojuegos, pues Stratos es esencial. Oye, sea, por aquí la gente me dice que cuando nos atreveremos a hacer ya un concurso de creación de videojuegos. Que, ¿y cuándo ofreceremos un puesto de trabajo, no sé si no, si o en alguna otra compañía? Pero bueno. Hombre, por ahí tienen concursos de hacer videojuegos. Pero nosotros, hombre, como hicimos el año pasado el concurso de infografía. Carlos... ¿Qué? Pues no lo sé. Esta es la cosa muy mala, ¿no? Actualización sobre Jesús, el que ganó el curso de infografía el año pasado, que ha trabajado en el proyecto Nations, que se ha revelado en el E3, y que saldrá a la venta probablemente después de Navidad. Es un simulador de World de Segunda Guerra Mundial bastante bonito. Cada vez hables más bajito y tengo que subir más el volumen. Fíjate. Eres muy cariñoso, ya lo sé, Carlos, pero habla más fuerte. Bueno, pues estamos analizando... El ruido es... El ruido ha vuelto otra vez, el ruido. En fin, analizamos ahora mismo el juego, el Panzer Dragoon Saga, el RPG... Primero, ponme música de Panzer Dragoon ahora mismo. Un segundo. O de House of the Dead, corte 3. Si la tienes tú. House of the Dead, mira que es malo, ¿eh? La tienes tú. A mí no me gusta tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que si decimos que es malo, nos matan. Pero, me parece malo, me parece mal la máquina, me parece malo todo. ¿Te parece malo? El Model 3 me parece malo también. Bueno, pues ya está. A la gente le encanta, ¿eh? La verdad es que lo de matar zombies y eso... Bueno, ya tiene su atractivo. Es una de las máquinas de Sega a las que más se ha jugado últimamente. Ay, por cierto, mira, pero aquí está. Sí, hombre, ya, pero es que eso no te creas que es decir mucho, guapo. Hombre, Sega no ha parado de sacar máquinas. Está el Jurassic Park, no sé qué, el Virtua Fighter 3, incluso... Jurassic Park es muy buena máquina, es la mejor máquina de disparar que hay. Sí, eso no hay duda, pero también el precio hace que el House of the Dead llegue a más público. Bueno, por cierto, espera, que le voy a tomar el pelo a uno del IRC que no se creía que era yo. Qué manía tú con el IRC, guapo. Sí, estás, sí, estás sí. Más enganchado que vamos. Sí, que sí, parece sí. Parece que te da sí, un brillo sí, el IRC, sí, como sí, diría Diego sí, sí, sí. Fernando o sí, algo así, sí, joder. Sí. ¿Algo más? No. Dice Fran Estrada, dice Guillem, ya sé los trucos del Larry. Es que me ha estado dando el coñazo todo el día en el IRC este. En fin, a las 9:51, análisis del Panzer Dragoon Saga. Si encuentra alguna musiquilla, venga, me música, pasa. Corte 2. Venga, si corte 2 pongo un corte de 8 segundos. Maldición, ¿qué Panzer Dragoon es ese? Dios mío, tengo bien a corte 6. ¿Qué? O bueno, pongo el corte 3 entonces. Ah, vale, es el 3 el que está sonando. ¿Ya es de Panzer Dragoon RPG? Sí, sí. Qué bonita música, esta es antes de que empieces a jugar el menú. Pues nada, venga, vamos a empezar a hablar, luego pondremos la música del Panzer Dragoon original que nos encanta a todos. Si la encontramos, pues no la encuentro yo, ¿eh? Pero si la tienes en la mano. ¿Esta es? Sí, ah, vale. Eso que pone Panzer Dragoon, corte 2. Vale, vale. Sí, por favor. Pues nada, empezamos con Panzer Dragoon RPG, que bueno, uno de los juegos más esperados de Saturn, una pena que llegue en un momento tan delicado para la Saturn. La verdad es que si hubiese llegado hace un año, pues quizá las cosas serían distintas ahora, pero bueno, es demasiado tarde, pero bueno, hay muchos usuarios con su Saturn y si quieren un buen juego no van a tener nada mejor que el Panzer Dragoon. Un juego de rol, evidentemente te tienen que gustar los juegos de rol y tienes que contar con el inconveniente de que está las voces en japonés o los textos en inglés, lo cual lo hacen un poco complicado, sobre todo cuando Guillén se ríe. Lo siento, es que acabo de recibir un mensaje en tiempo real. Algo divertido y seguimos. Dice, hola, soy partidario de Clemente hasta la muerte. Esta es mi alineación para el partido, para el próximo partido. Ideal. Zubi, Molina, Cañizares, Alcorta, Roberto Ríos, Iván Camponada, Abelardo, Ferrer, Aguilera y para que no digáis que no arriesgo, Julio Salinas. Gracias, majetes. Impresionante. De portero, Julio Salinas. Por supuesto. Y nada, pues estábamos con el tema del idioma, voces en japonés y textos en inglés. Es un juego de rol bastante lineal, o sea que aunque no entendáis mucho inglés, se puede jugar. La aventura empieza con una intro alucinante, prerenderizada, de lo mejor que se ha visto en Saturn e incluso en cualquier otro sitio, con su historia gráficamente muy buena. Y con una bastante buena calidad, teniendo en cuenta que el modo de vídeo de la Saturn nunca ha sido demasiado bueno comparado con PlayStation. Pero bueno, empiezas el juego y te encuentras con un juego de rol normal, gráficamente todo está en 3D, está bastante espectacular. Quizá algunos de los efectos de 3D mejores que se han visto en la Saturn, o sea, cosas que hace tiempo quizá pensábamos que no se podían hacer, en este juego se ven. Y bueno, como todos los juegos de rol, aparte de la historia, que quizá no es tan, no consigue envolverte tanto en la historia, en el argumento, como Final Fantasy VII o los grandes del rol, te mantienes un poco más alejado del personaje y de la historia, que le hace perder un poco la gracia. Pero bueno, aún así tiene su interés. Y como siempre, lo más importante en los juegos de rol es las batallas. Y en las batallas hay que decir que son geniales, o sea, para lo que es un juego de rol. Son mucho mejores que las de Final Fantasy VII o casi cualquier otro juego de rol que hayamos visto últimamente. Porque tiene un sistema dinámico, o sea, aparte de los ataques, que es más o menos por turnos, una pequeña variación, evidentemente tienes que esperar un tiempo a que se te recarguen las armas y poder usar Berserk, que son como magias, y pues cualquier otro tipo de armamento que lleves, objetos. Te puedes mover alrededor de los enemigos con tu dragón. Además, las batallas, los enemigos están todo el rato animados, tu dragón se mueve, se puede transformar también según vas avanzando en el juego y vas consiguiendo distintos poderes, pues se puede transformar en otros tipos de dragones, dependiendo del enemigo, de lo que tú decidas en cada momento. Y bueno, lo que contaba de las batallas, tú te puedes mover alrededor de los enemigos para evitar pues sus ataques más peligrosos. Según la zona donde estén mejor armados o más protegidos, tú tienes que buscar su punto débil y que ellos no encuentren el tuyo. Y la verdad es que es una maravilla verlo todo moviéndose, tu dragón volando, los enemigos. Y es un sistema pues completamente dinámico de batallas, mucho más divertido y más envolvente que cualquier otro tipo de batallas. O sea que, en definitiva, Colín, estoy pensando en comprármelo, Manuel. Pues si no lo has hecho, deberías hacerlo ya. Yo creo que los usuarios de Saturn, hombre, ha llegado Burning Rangers hace nada y es otro buen juego, pero creo que Panzer Dragoon es, ¿cómo se dice cuando es la obra maestra? El punto y final de la Saturn. No creo que salga ningún juego mejor que Panzer Dragoon. El Nova Bass, si, el Clímax, la Álgide. Te estás yendo por otros puntos. Ah, bueno, perdón. Perdón. Pero bueno, todos los que tengáis una Saturn y no queráis cambiar todavía de consola y queráis un buen juego y dominéis un poquito de inglés y os gusten los juegos de rol, pues nada, aquí tenéis el mejor juego de Saturn de este año y quizá de la historia, que es el Panzer Dragoon. Mi nota, pues hoy, un 9. Uy, muy bien. Mira, es la nota un poco alta o un poco baja. Realmente yo creo que le falta un poco a la historia para hacerla más atrayente a la gente, y luego también el hecho del idioma pues le resta un poco de puntos. De todas formas, uno colega, no, hombre, realmente no es que le reste puntos. Yo lo del idioma no lo suelo tener muy en cuenta, pero en este caso es un pequeño factor negativo a tener en cuenta. O sea, decir que está entre los mejores juegos de Saturn del 98, pues sería injusto. La verdad es que es no solo el mejor juego de Saturn, sino uno de los mejores juegos de este año. Muy bien. Muy recomendable si os gustan los juegos de rol. Si no os gustan, pues no vais a encontrar nada que os atraiga, eso es verdad. Pues no está mal. Colin 9, se ha llevado el Panzer Dragoon. Sí, la verdad es que hacía mucho que no dábamos una nota tan alta en Saturn, pero yo creo que tampoco había ningún juego que se lo hubiese merecido. Carlos. Hay que recordar que tiene mejores batallas que las de Final Fantasy VII, que tampoco es difícil, pues las batallas de Final Fantasy VII son una bazofia. Pero bueno, son las típicas batallas de un juego de rol. Ah, Dios mío, mira que son rollo, con el turno allí y el otro que se va el perrito y te muerde un poco y se va otra vez, o sea. Pero es verdad que está mucho mejor que las de Final Fantasy VII y eso junto con el argumento es el eje central de un juego de rol, las batallas, vamos. Exactamente, te parece el 10 de batallas, de cualquier forma. Bueno, pues señores, ver, los lanzamientos ¿qué? De esta ¿qué? Semana. Ah, sí, sí, venga, Unreal. A ver, para PC, Unreal, que si tenéis un Antonio o un Antoñete o creéis que lo tenéis, este es el juego para ponerlo a prueba. Más. Evidentemente, Commandos Behind Enemy Lines, más. El mejor juego de la historia del PC y español de todo. Sí. Para Nintendo 64 tenemos el NBA Courtside, el juego de baloncesto, y en PlayStation, los últimos que han salido, Total NBA 98, ¿ah? Que como viene siendo habitual, es peor que el del año pasado y mucho peor que el primero. Bien. Van hacia atrás. Bien. El Tetris Plus, una variación del Tetris, no demasiado agraciada. Y Brahma Force, otro juego de estos de Mech en primera persona. Muy bien. Señores, os quedan 2 minutos. Antes recordaros que no me enviéis el resultado de la porra a través de los mensajes en tiempo real, sino que lo hagáis a través del correo electrónico programas@cadena40.es o a través del correo ordinario en postales, por favor, para no tener que abrir sobres con la lengua ya. Game 40, apartado de correos 222-28080 de Madrid, concurso porra Nintendo 64. Porra para el España-Paraguay, si gana España 3 consolas, si empata 1 y como no va a perder, pues da igual. Vale, y otra cosa, tenéis tiempos hasta que lleguen las cosas hasta el jueves, nada más. A partir del viernes ya no cogemos ninguna, ¿vale? No. Ninguna más, así que daros prisa. Enviar las postales lo antes posible. ¡Carlos! Dime. ¿Cuándo vienes, el viernes o el sábado? El viernes. Bien. Vienes por la noche, tarde. Bien, bien, bien. Otra vez el ruido. Bueno, pues yo no lo he oído por la noche. Esperemos que la selección no tenga que volver casi en el mismo avión. ¿Cuándo juega la selección? El viernes a las 9 de la noche. El ruido, sí, sí. Bueno, pues señores, nosotros volvemos dentro de 7 días aquí en Game 40. ¡Basta! Yo voy allí para erradicar el ruido, ¿eh? Vale, de acuerdo. Aceptamos Pulpo como personaje insoportable.